que se recoge. Al final hay que comprar la comida y sí. Hay que pagar. Hay empresas que. Aquí hizo la comparación con George Lucas. Entonces dice que George Lucas podría regalar sus películas y ponerlas en una página web, porque en concreto este señor el 80% del dinero que llega no es por venta de entradas, sino porque vende otras cosas como muñequitos, películas, salvapantallas, de todo, ¿no? Entonces es posible, si es posible para George Lucas, un señor que es muy, muy rico, pues para los demás. La cuestión es encontrar un cierto sitio, ¿no? Y luego también que yo creo que todas estas empresas hacen mucha presión para que eso no ocurra. Eso también hay que saltarlo, porque claro. Y luego que estamos en un sector que es bastante divertido. Ahora mismo hay una pelea muy gorda, ¿no? Entre el entorno, pues lo que ha montado Microsoft, ¿no? Es por Light, o tipo el acuerdo de Adobe o el Google Jets, ¿no? Estas aplicaciones híbridas, ¿no? Es como la nueva pelea, ¿no? Que nosotros lo estamos utilizando con AFAS, ¿no? El AFAS llevado a la aplicación, ¿no? Tengo una aplicación que como se conecta a internet, es como la nueva pelea. Y yo me quedo flipado porque a Google Jets, que es como tengo mi WordPress con 2000 artículos, le doy a un botón a una extensión de Firefox y se me descargan los 2000 artículos, entonces me puedo leer los artículos offline. Entonces, la serie de tecnologías que están surgiendo ahí, de repente me he dado cuenta que los de Java han hecho Java FX, los de Adobe han hecho y los de Microsoft han hecho todo otro. O sea que ahora está muy bien todo, pero mañana no sabes lo que va a pasar. O sea, que hay que estar aquí, te cagamos, como el que mola, pero de repente el contrato que ha hecho Nobel con Microsoft nos manda a todos a la calle. O sea, que eso es lo guay, ¿no? El sector este. Hay que estar programando, si no estás ahí, no. No te preocupes, una chatbot tiene mucha cantidad de millones todavía. Bueno, no quiere negocios con. No, ha dicho que sí. ¿Sí? Ha dicho que sí. Bueno, de todas formas, a veces lo de programar en .NET es otra porque no tiene más remedio, ¿no? Allá donde vas, pues es lo que programas, no has podido tomar tú la decisión de cambiar. Creo que de hecho, todos alumnos que estáis en prácticas, creo que todos estáis con .NET. Sí. Porque no sé si será porque es lo que se demanda o porque ahora mismo no gana, es lo que hay. Ahora la demanda está en sobre todo, pero empieza a ver, ya empieza a ver. Yo ya tengo un chaval, he tenido un chaval trabajando en PHP. No es habitual, haciendo la FCT, digo. Peor es la región, ¿no? O sea, que Navarra es muy particular, ¿no? En todos los sentidos, o sea, que mientras que en más sitio lo único que se ve es saber PHP. Y todo el mundo te toca, ¿no? Si te toca. Al final es un lenguaje, que yo creo que es un poco también lo que has dicho. Si es un lenguaje que estás haciendo César, a mí lo mismo me da. Si tú luego puedes mirar el código con César. Ah, el entorno es propietario y demás, pero tú con toda buena intención. Había un pavo que desarrollaba en ActionScript, ¿no? Con Flash, tenía una página increíble de Vitate, y era como, te hacía inteligencia artificial y todos los Flash los tenían libres. Bueno, pues vale, decidió empezar por ahí, lo hace bien, y hace todo lo posible porque lo que él hace contribuye al resto. O sea, que el lenguaje en sí a mí me parece más peligroso es el entorno, ¿no? A nivel tecnológico, como te he dicho, pero ¿no? Ahora, Dios, imagina que me voy a hacer esto. Así es, eso es peligroso. Pero... Bueno, pues, ¿cuántas son las 9? Pues poneros ahí, os hago una foto, damos la mano, sí. Un beso, daros un beso mejor. Bien, ¿no? La mano ya está. Un beso de mano. Venga. Ridículo. Solo la mano. Solo la mano. Espera, espera que toque. Espera, a ver qué tal se vea la cámara. Dios, esto lo vamos a publicar. Claro, pero luego también se hace una analogía bastante mala, ¿no? Porque es tu padre. Muy bien.